Reto, averigua de qué edificio estamos hablando. La casa está situada entre la calle de las Tiendas y la de la Amargura. En su fachada encontraremos también importantes reformas renacentistas, como por ejemplo su balcón, en rincón y esquina. De la fachada principal también destaca su portada semicilíndrica con dovelas similares a las de los palacios de Mayoralgo y Pizarro Espadero. Más arriba encontramos, bordeado por un alfiz, el escudo de la familia rematado por un yelmo afrontado y un león sedente. Este edificio perteneció al que es considerado como principal linaje de la historia de Extremadura. La casa también es conocida como Casa de la Torre Redonda, debido a una de sus torres medievales, o como Casa Quemada, rememorando un incendio ocurrido en el siglo pasado.